Sábados de 14 a 16. La hora pulenta. Señoras y señores, para todo el mundo a través de internet y la radio, aquí en Nacional Rock, en la hora pulenta con ustedes, Sombrero. Nana Bella en el sonido aplaude como pocas veces acá en la radio, ¿eh? Seguimos con Sombrero en la hora pulenta. Ahora vamos a bajar un poquito los la intensidad este un poco. Sábado de resaca. Sí, complicada la hora, pero agradecemos la oportunidad una vez más de estar presentes en esta frecuencia modulada que nos recibe. Vamos a cambiar un poco el tono. Vamos a ir hacia Dakota del Norte. O del Sur, ¿no? O del Sur, sí, ¿por qué no? Nuestro confederado nos dice del Sur. Una pieza folclórica intitulada Una humita y dos tamales. Thank you. Estamos escuchando a Sombrero, que va a estar tocando el sábado que viene en el marco del Festipulenta número 22, junto con Fútbol Perroski y Gualicho Turbio. Además, les recordamos que si quieren escuchar los temas del disco de Sombrero, pueden hacerlo onlinemente, ¿no es cierto, muchachos? Claro, exactamente. El Bandcamp, ¿no? Sombrero.bandcamp.com, ahí está subido el disco. Así sí. Es. Mucha gente dándonos me gusta en este momento. Pat, de G-Devils y las Cumbia Queers, que festeja los temas que pasamos de Perroski. Dice, no puedo creer prender la radio y que esté sonando Luz. Imperdible la fecha en Zaguán la semana que viene. Muchas gracias, Pat. Caro Van, que cuenta que Salvador acaba de bailar el ritmo hace un ratito de Valentín los Volcanes. Bueno, un saludo ahí, Salvador, también. Y el amigo Ivana, la amiga Ivana Romero, Martín Santoro. Todos acá también dando un me gusta acá a este momento compartido con Sombrero. Bueno, ¿qué van a tocar a continuación? Matrero. Vamos. Las largas sombras del cañaveral me esconden ya del juez de paz. El poncho oculta mi facón audaz y espero, y espero. La sangre tiñe un arroyo sin sal, caballo sin dueño no sabe andar. Las nubes cantan un lamento tal que tiemblo, que tiemblo. Soy yo, son ellos, soy yo, madre. Gracias. Sombrero en la hora pulenta. Recordemos que en el Festi Pulenta, la versión este de sombrero que estamos viendo es la reducida. En el Festi Pulenta se incluyen trompetas, otros instrumentos también. Acordeón. Acordeón. O sea que... Dos bombos de vuelo, ¿no? Es una producción... importante. Ocho músicos en escena, bailarines, caballos también, trotando por el zaguán, sí, seguramente. Sí. El fantasma de algún caudillo ausente, estilo Checho Peñalosa o... El caudillo Felipe, de hoy Felipe. Es el gavilán que le mandamos una vez. Claro. Perdido. Lo perdimos en un asado. Un Pancho Ramírez va a estar ahí dando vueltas por el zaguán. El fantasma de Pancho Ramírez. López Jordán. Con una justa causa el gavilán. Sí. El último caudillo, López Jordán. No siempre bien recordado, pero. Por nosotros sí. Por nosotros siempre. Siempre junto a nosotros. ¿Qué suena a continuación? El calor de Puno Marco. Oh, el hit. Jota. Dado servicio en la frontera. Mírenos qué lástima dan, pues que se los deje ir en paz. escuchamos a Los Sombreros acá en vivo en La Hora Pulenta, terminando ya este programa. Quedan un par de minutos, queda un tema de los chicos, pero antes que eso, recordar que esto no habría sido posible sin la producción de Adrián Viña, sin David Eskenazi en la operación técnica, sin Hernán Abela acá haciendo sonido en el piso. Agradecerle, por supuesto, a los muchachos de Sombrero que vinieron a tocar y engalanar nuestro programa. También a Dana Ale, que salió por teléfono para hablar del DVD de fútbol El Diente Ausente, y a todos ustedes que del otro lado nos acompañan, sí, y nos escuchan. Como siempre, un saludo muy especial a Werner Pertot, compañero de esta, sí, radio, que se ve que sintonizó hoy el programa y está comentándonos ahí por Twitter y le está gustando las cosas que escucha. Le encantó Perroski, así, sí, que lo esperamos en el Festi Pulenta el Ojalá sábado que viene. Venga, vive cerca, además, podría pegarse una vuelta. Que se pegue una vuelta. Hay que decir que tanto el show, el gran show de Sombrero que estamos escuchando, como la entrevista con Dana por El Diente Ausente, el DVD de fútbol, se van a poder escuchar desde nuestro blog a partir del martes, ¿eh? Por streaming, va a estar todo completito como para poder revivir estos momentos. Recordemos que el Festipulenta arranca el viernes que viene con Bioelástico, Bestia Bebé, Atrás Hay Truenos y Toquelau. Del sábado es la fecha con Fútbol, Perroski, Sombrero y Gualicho Turbio, y el domingo tenemos a Valentín y los Volcanes, Adrián Paoletti, a Rifle y a Abril y los Pajaritos Zombies, así que los esperamos a todos ahí en el Zaguán. No vamos a tener programa el sábado que viene, nos reencontramos en 2 semanas, les deseamos un feliz día a todos los niños que nos estén escuchando, sí, y nos vemos entonces en algunos días ahí tomando una cerveza y moviendo la cabecita al son de la música. Le dedicamos esta edición a Guido barra Ignacio, que así es, festejamos que haya aparecido. Un abrazo muy grande, chicos, un tema más y gracias por haber venido. Una última canción, adherimos a la dedicación, y a Estela también, gracias, para nuestra muchacha. ¿Acaso cree que no vi? ¿Cuál es la más dulce, la más rica para mí? Quiero verla para siempre, tan segura ella de sí. No hay otra igual. Se ve tan bien, sacia mi ser. ¡Hey! ¡Hey! Si hoy lo pienso 2 veces, no me acercaré a ti. Especial sobre tu corcel, bebes también.